no solamente queremos que sea reconocida como la ciudad que es muy pujante, la ciudad minera, sino que ahora en adelante, a partir del festival que tuvimos, ¿no es cierto?, que nos dimos a conocer al mundo, y con este convenio de poder seguir posicionándonos a nivel del turismo. Tenemos mucha bondad en nuestra ciudad, un clima favorable, un borde costero espectacular, así como también otros lugares que nos rodean en la comuna, así es que todos estos convenios van a ir en beneficio total y completamente mejorar la calidad de vida de la ciudad y, por supuesto, hacer mucho más atractiva, amigable, amistosa la ciudad de Antofagasta.